Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Le damos una cordial bienvenida a su programa Diálogo Bíblico con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo a todos nuestros auditores de la radio, de internet, que nos escuchan por todos lados. Sí, sean bienvenidos en realidad, son bastantes. Y agradecemos a Dios por ello. Pero junto con compartir con ustedes, nosotros también crecemos espiritualmente en estos conceptos tan básicos y tan buenos para tener una tranquilidad espiritual y una tranquilidad de futuro. Saber de que tenemos un inicio, un comienzo, que alguien nos creó, y no solamente nos creó, sino que también nos sustenta y provee de todo lo que nosotros necesitamos. Pero también tenemos que agregar un elemento que ha malogrado todo este concepto de creación, y es por eso que cuando alguien mira la creación puede objetarla, puede objetar a Dios incluso, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no lo hizo así? No nos damos cuenta que estamos mirando una creación dañada, pero a pesar de eso, Dios es el que sustenta, el que provee, el que entrega, como decíamos el día domingo, hablando un poquito acerca de este proveedor, que es el que nos abastece a nosotros, que nos entrega lo necesario y conveniente para un fin, el fin que Él ha determinado desde los inicios. Él tiene un proyecto maravilloso de vida para nosotros, no es un proyecto así al azar, que lo entregó para que usted haga lo voy a decir de esta manera con mucho respeto, lo que quiera. Dios dice lo que tenemos que hacer, pero lo hace porque así nosotros vamos a ser felices en realidad. Eso es lo que Él quiere. Proveedor de una creación dañada, si uno lee Mateo 6:26, allí es parte del famoso Sermón del Monte. Dios dice en su palabra, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Cuán grato es escuchar quizás en la mañana o en el atardecer el canto de las aves después de haber recorrido no sé cuántos kilómetros buscando el alimento, lo consigue, lo tienen, luego se vienen y cantan alabanza a su Creador. Fíjate, es interesante notar que después de la caída de Adán y Eva, después del pecado, el Señor podía haber estado tremendamente enojado con ellos. Y a ver, recordemos que el castigo, ellos fueron los que, no fue Dios el causante de esto, sino que fueron ellos mismos, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, Dios suplió las carencias físicas inmediatas. Recordemos lo que el Señor hizo. El Señor les proveyó de vestimenta, porque ellos habían cosido, dice, hojas de higuera. Pero eso no le iba a servir por mucho tiempo. Entonces Dios les proveyó, pero para poder proveerles un vestido, un animal debió ser sacrificado. Entonces allí ya comienza esto de que alguien iba a tener que pagar, iba a sustituir, ¿eh? Y ese cordero que después había que matar por el pecado, ese cordero estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, Dios proveyó, exactamente, Dios proveyó de todo, proveyó todo lo que ellos necesitaban, pero por sobre todo les proveyó un redentor, un salvador. Y eso estaba hablando de que Dios le estaba proveyendo vida y vida eterna. O sea, a pesar del daño que habían hecho ellos a su creación, Dios tuvo misericordia de ellos. Así es. Bueno, son las cosas que la palabra de Dios nos transmite para que seamos sabios en entender algunos conceptos de esto, que a pesar del daño que le hemos hecho, a pesar del comportamiento que a veces tenemos nosotros, Dios provee de nuestro sustento. Hay algo que el pecado ha dejado en nosotros, que es las preocupaciones. Generalmente tendemos a preocuparnos. Siempre hay motivos de preocupación, siempre hay motivos de inquietud. Y el Señor allí en Mateo 6:25 en adelante nos da un consejo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabe que me recuerda esto cuando las ceremonias especiales que hay a veces de graduación o otras actividades adornan la plataforma con ramos de flores, pero maravilloso, realmente? Adornan el templo. Adornan el templo o algún lugar donde se realicen algunas actividades de este tipo, que son ceremoniales o ceremoniosas. Es hermosísimo, pero ¿cuánto dura? O sea, el momento perfecta, ahora hacen una especie de base para que el agua mantenga más fresquita y más saludable la planta, o sea, la florcita, pero sí, de todas maneras se termina y se va. Ahora, eso que lo hizo tan hermoso Dios, efectivamente es lo que está diciendo él, que le dio la fragancia, los colores, se termina, ¿cuánto más a nosotros nos va a cuidar Dios que ha dado su vida por nosotros? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, allí en Mateo 10:28 dice, y esto sí que es complicado, y no tanto como complicado, sino es preciso entenderlo. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, hay alguna decisión que usted y yo tenemos que tomar en relación a esto de que Dios es un proveedor, que nos entrega lo que necesitamos, entenderlo, y no preocuparnos, porque cuando no entendemos estas cosas, no las queremos aceptar, entonces estamos por un camino muy peligroso de alguien que nos va a llevar a un lugar donde el alma y el cuerpo serán destruidos. Y Dios nunca ha querido eso para ninguno de sus hijos. Así es. Dice la Biblia que el infierno, el fuego eterno, fue preparado para Satanás y sus ángeles, nunca para sus hijos, los seres humanos. Pero nosotros nos colocamos de parte de él, y lógicamente vamos a recibir las consecuencias de ello. Fíjate, hablamos en un momento de las preocupaciones, de las inquietudes, y hay una receta que el Señor nos da para aquellas cosas, para aquellos problemas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. A veces empezamos a preocuparnos por lo que qué va a suceder mañana, qué voy a comer mañana, qué voy a hacer mañana, y el mañana todavía no ha llegado. Dice, yo tengo que preocuparme por las cosas que suceden hoy día. Basta cada día su propio mal. No tengo que agregar a lo que tengo hoy día, tengo que agregarle lo que corresponde a mañana, porque puede que mañana no pase nada, suceda nada. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto. Que si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, nosotros podemos vivir tranquilos. Poner la vida en las manos de Dios no significa que yo me voy a sentar en mi casa, me voy a cruzar de brazos y no voy a hacer nada porque Dios me va a venir a dejar el alimento y va a hacer todo. No, no es eso. Lo que sí que yo voy a trabajar más tranquilo y seguramente, y digo seguramente, con la seguridad de que Dios va a proveer todo lo necesario. Claro, porque tú puedes estar perfectamente grato de lo que hace el Señor, pero de improviso te puedes transformar también en un depredador de la naturaleza. Si hay un problema que la evolución explica que es contrario totalmente a la Biblia, es que tanto el ser humano como los animales tienen que eliminar a otros para poder subsistir ellos. Y al parecer, cuando uno mira, y eso es cierto, la Biblia, nunca fue el plan de Dios así, que tenían que eliminarse entre ellos para poder subsistir unos de otros. No, Él les dio alimento al ser humano y también les dio alimento a los animales para que todos crecieran armoniosamente. Ahora, fíjate, es tremenda ahora la lucha que hay, porque la lucha no es solamente por alimento, sino por espacio también. Nosotros hemos ido avanzando y le hemos ido quitando espacio a los animales también, y hay muchas especies que están desapareciendo precisamente porque no tienen espacio. ¿Qué? Entonces no es solamente el alimento, sino que el espacio también ahora es motivo de preocupación. Y no solamente eso, Horacio, porque la creación ha sido tan dañada y está tan descompensada todo este armonioso mecanismo que Dios creó, que hoy día tú le quitas tanto alimento al ser humano, y esto es preocupante. Algunos entes que están analizando esto lo hacen. Le quitas tanto alimento al ser humano para alimentar un animal que después te va a proveer a ti un pedazo, por ejemplo, de carne o de leche. Increíble cómo tiene que gastarse alimento para el ser humano para que después nos den ni la décima parte de lo que necesitamos para alimentarnos. Y el desequilibrio que hay entre las naciones, que algunas son muy ricas, otras muy pobres, todo eso es una creación dañada que Dios quiere corregir pronto, y por eso que como proveedor sigue trayendo los elementos que necesitamos, pero Él quiere en realidad darnos el lugar que siempre deberíamos haber tenido y nunca haber salido de allí, que es el Edén. Recuerde, Dios no promete a su pueblo una vida de lujo sin dolor, pero sí promete suplir nuestras necesidades y fortalecernos de tal modo que podamos lidiar con los desafíos. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en este día. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.